11 y 20 minutos, abrimos nuestra página dedicada a la salud. Ya saben que cada miércoles a mitad de semana hablamos con Antonio Rodríguez Carrión sobre temas sanitarios y lo hacemos en este espacio de carácter divulgativo y en el que invitamos a la participación ciudadana. Ya saben que los teléfonos de la radio, los distintos medios en definitiva de los que disponemos, redes sociales, correo, teléfono siempre es el más inmediato y fácil. Pueden utilizarlo para contactar con nosotros y para plantear sus preguntas sobre cuestiones de salud. Ya siempre comentamos que nos gustaría que no fueran excesivamente personales, pero claro, hablar de salud es hablar de cosas personales, desde luego, ¿no? Y hacer preguntas o resolver dudas sobre temas que pueden serles de interés dentro del marco sanitario. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy aquí también, con los temas que vamos a plantear con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes de Radio Urique y decirles que efectivamente aquellas personas que tengan interés en alguna cuestión particular pues lo dicen durante la semana en Radio Urique o me lo dicen a mí cuando me vean y sin problema. Hoy vamos a tratar precisamente un tema que es el vitíligo, que es una señora que hace dos días pues tenía ese problema y digo, pues mira, pues lo vamos a comentar porque es muy frecuente. Sí. Sin embargo, la palabreja suena un poco rara, pero ¿qué es, no? ¿Qué? ¿Esto qué es? Yo voy adelante y después explicaremos. Son las manchitas blancas que muchas personas tienen en las manos, que les salen con cierta edad, ¿no? A partir de los 40, 50 años, a veces antes, o a veces en la cara, unas manchas blancas, como leche, ¿no? Uh-huh. Y ese es el vitíligo. Tiene una palabra, es un nombre raro, pero es muy frecuente. Sí, seguro que todos conocemos a alguna persona que lo padece. Sí, es muy frecuente. Uh-huh. No tiene mayor importancia, además que la estética fundamental y las quemaduras por el sol. Pero en fin, ahora hablaremos de ello. Vamos a comenzar antes de nada con los saludos, ¿no? Porque creo que hay nuevos saludos que ofrecer dentro de esta temporada. Va a continuar con esa línea. Y hoy, ¿a quién quieres saludar? Sí. El domingo este pasaba por el campo de fútbol que está junto al polideportivo. No sé si es el 1, el 2, el 3. Yo me lío con los números de los campos de fútbol. Yo creo que el 3. El 3. Tampoco te fíes de mí. Y un balón, alguien no afinó bien la puntería y salió por encima de la red y cayó por allí. Yo lo cogí, se lo eché a los que estaban jugando, que eran senior, eran ya, en fin, gente pasada a los 15 años, y me dijeron, oye, doctor Carrión, hable en el cafelito de que nos ponga otro campo de fútbol. Y digo, lo que tiene que poner la portería más alta. Total, que un saludo para todas las personas que ya han cumplido cierta edad y que hacen deporte, sea fútbol, fulbito, en este caso fútbol o ciclismo, carrera, porque son el ejemplo para la gente joven. Es decir, gente que hace actividad deportiva con cierta edad, pues para sus hijos, sus... los vecinos, sus familiares y sus amigos son un gran ejemplo. O sea, fútbol, ya digo, fulbito, natación, y un saludo para todos ellos. Uh-huh. También, perdona, Rocío, quería recordar que este programa está dentro de la sección de la Observatorio de la Salud, que es simplemente para procurar colaborar en mejorar la salud o la promoción de la salud en Urique y en todos los oyentes de Radio Urique. En este caso, pues quería también hacer un recordatorio a muchas, si el Observatorio de la Salud no está formado por mí, o por mí y por Manuel Ramírez Ordóñez, que es mi mano derecha, o mi otra mitad, mejor dicho, que lleva la web de Observatorio, sino que intervienen muchas entidades. Así que, por ejemplo, en este caso Radio Urique, que nos proporciona la oportunidad de llegar a todos ustedes. El Ayuntamiento de Urique, por ejemplo, con la Delegación de Salud, que nos proporciona locales, fotocopias, otros medios materiales. Guadalinfo, que también se nos ha ofrecido con su local y sus medios audiovisuales. La Biblioteca Municipal, con asesoramiento de libros, con sus instalaciones. Las asociaciones de vecinos, la Federación 88 Urique Sierra, las AMPAs, también con las instalaciones. Y además ya otros medios de comunicación, como son el periódico de Urique, Los Callejones, Radio Guadalete, Radio Arcos y muchas webs que se hacen eco de Radio Urique y de otras webs y hacen un efecto multiplicador. Muchas gracias a todos ellos, porque todos ellos son partícipes de esta labor para mejorar la salud de todos los ubriqueños y todas aquellas personas que nos oyen a través de Radio Urique. Bueno, pues dicho eso, ahora sí que comenzamos con la Escuela de Salud. Y vamos con el tema del día, bueno, más que el tema, con las noticias sanitarias. Dentro de esta sección encontramos una noticia que es la principal que vamos a destacar. Luego también quería hacer referencia a otra serie de informaciones, de noticias que van a aparecer publicadas en la web holadoctorcarrion.com. Allí podrán encontrarlas, bueno, van a encontrar la noticia y el enlace a la fuente, ¿no?, de esa información, el medio que la publica, donde, bueno, pues se recogen cuestiones del ámbito sanitario que pueden ser de interés, ¿no?, de carácter divulgativo. Comenzamos con la noticia que quería destacar, y se hace referencia a una polipíldora que reduce el riesgo de infarto y que va a llegar a España ya a finales del año. Es una información que llega desde Europa Press y podemos recoger también, ¿no, Antonio? Sí, es muy interesante porque es una píldora, es una cápsula, una pastilla, bueno, en este caso parece ser que es una cápsula en la cual van 3 medicamentos, uh-huh, y no hay que tomar 3 cápsulas o 3 pastillas diferentes, que muchas veces se olvidan, otras veces pues te faltan porque no has tenido previsión de ir a recogerla. Total, que el seguimiento del tratamiento a veces se complica. De este modo, simplemente tomando una, te tomas 3. En este caso, la indicación es para prevenir un nuevo infarto. Personas que ya han tenido un infarto de corazón, y entonces, para evitar una segunda complicación, pues hay que tomar muchas veces varios tipos de pastillas. En este caso, lo que se reúne en esta cápsula es, lo dice así textualmente el artículo de Europa Press, es una aspirina, es decir, el ácido acetilsalicílico, una estatina y un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, un IECA. Bueno, simplemente voy a decir qué significa esto. El ácido acetilsalicílico es el nombre que se le da, el nombre químico, y la sustancia que más conocemos es la aspirina. Uh-huh. La aspirina es ácido acetilsalicílico y que tiene, como sabemos, un gran efecto para muchas cosas, para calmar el dolor, como antiinflamatorio, y también para la fiebre y también para evitar que se formen coágulos en la sangre. En que la sangre se cuaje y atasque un vaso sanguíneo y produzca un trastorno grave, que puede ser, ya digo, facilitar un infarto o facilitar un accidente vascular cerebral, un ataque cerebral, muchos problemas. Por eso se toma, como sabemos todos, la aspirina, que vamos al consultorio a personas que le han dado un accidente vascular cerebral, un ataque cerebral, un ataque al corazón, y dice, me han mandado aspirina. Pues bien, la aspirina va ahí. Otra es una estatina. ¿Y una estatina qué es? Las estatinas son las pastillas del colesterol. Así, en un lenguaje que comenzamos, las pastillas del colesterol tienen una sustancia que se llama estatina, la mayoría de ellas. Así que la estatina, uh-huh, es para, y el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina es, o IECA, se llama, es para la tensión, para la tensión alta. Entonces, en un fármaco llevamos protección para los coágulos, protección para la tensión y protección contra el colesterol. Las 3 cosas en una sola pastilla que se la toma uno y ya descuida hasta el día siguiente. Y entonces, ya digo, el hacer esto es para prevenir que se olviden los olvidos, porque los olvidos hacen que no se siga adecuadamente el tratamiento para prevenir un segundo infarto, y han visto en estudios y encuestas que se han realizado que el seguimiento es mucho mejor cuando se toma muy poco, menos fármacos, que cuando se toma mucho. Y esto es un avance enorme para evitar, ya digo, el aumento de infartos o el incremento de infartos. Se calcula, según estos estudios, que más de la mitad de los infartos que se producen de repetición se van a evitar simplemente con poner en una sola cápsula 3 medicamentos, en vez de tomar 3 pastillas diferentes. Uh-huh. Pues una buena noticia, ¿no? El hecho de que se una todos esos medicamentos en uno. Aunque en realidad, bueno, pues es una información más que nada dentro del ámbito farmacéutico, ¿no? De hecho, es el laboratorio Ferrer la que la ha creado, esa cápsula, y es la que está dando difusión, ¿no?, del nuevo medicamento. Claro, al laboratorio le interesa vender. Uh-huh. Es una empresa privada y le interesa vender. Pero, de todas maneras, es un adelanto. Hasta ahora no existía. Bueno, en Estados Unidos sí existe ya. Es un adelanto no solamente comercial. Es decir, esto no solamente una noticia que da el laboratorio Ferrer para vender más de su medicamento y hacer negocio. Es que realmente tiene un efecto sobre la salud. Es decir, cuando una industria farmacéutica saca un medicamento al mercado, sea contra el SIDA, sea contra lo que sea, quiere ganar dinero. Para perder dinero, ninguna empresa privada fabrica nada. Entonces ganan dinero, pero el que fabrica un antibiótico también hace un beneficio a la humanidad. En este caso, la empresa ganará dinero, porque claro, no lo hace para perder, porque es dinero de accionistas, personas que o entidades bancarias que apuestan por esa situación, pero que nos beneficiamos todos de ella. En este caso, las personas que han tenido un infarto, que van a tener ahora posibilidad de hacer un mejor seguimiento con una sola pastilla y no tantas pastillas como se toman todas estas personas que han tenido esta situación. Uh-huh. Trinomia, ¿no? Se va a llamar. Sí, el nombre comercial, que realmente es Trinomia. Tres nombres. Ah, claro. Tres nombres, tres fármacos. Digo yo que supongo que será por ahí. Tres nombres. Los médicos, como usamos palabras raras en nuestra medicina, acostumbramos a averiguar por qué le han puesto esto. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? ¿Por qué este nombre? Uh-huh. Igual que cuando hay medicamento, digo, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué este nombre tan raro? Todo tiene su explicación. Otras veces porque suena mejor. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Todos conocemos, su nombre no era ese nombre, pero es que ese era el que pegaba. Si pone, por ejemplo, Antonio Rodríguez o Antoñita Rodríguez, a lo mejor no hubiera tenido tanta fama, ¿comprende? Uh-huh. Yo Antoñita Rodríguez porque es mi nombre, sino para no ofender a nadie. Mira, en Antonio. Fin. Trinomia. Es el nombre de este nuevo medicamento que se va a poner a la venta a finales de año y bueno, pues un avance sobre todo para el bienestar, ¿no?, de aquellos pacientes que han sufrido ya un infarto de miocardio. Vamos con otras cuestiones, dejamos atrás este tema, pero hay otra serie de noticias, de informaciones que cada semana publican los distintos medios de comunicación que son de interés para los ciudadanos y que podemos encontrar en la web horadoctorcarrion.com. Sí. Un problema fundamental hoy día es muchas veces el exceso de información. Entramos en las páginas de salud, aquellas personas que les gustan estos temas, de Europa Press, de EFE, del País, del Mundo, ABC, lo que sea, y vemos que hay muchísimos artículos y muchos de ellos son muy interesantes y a un nivel que entiende todo el mundo. Pero claro, nada más que ponen al principio el titular. Si nosotros hacemos clic en el ordenador, para ver de qué tenemos que leer en el artículo y después veremos si nos interesa o no nos interesa, y hemos perdido mucho tiempo. Muchas veces son interesantes, pero a lo mejor utilizan palabras raras que no entendemos, entonces ya deja de ser tan interesante para nosotros, ¿no?, en caso particular. Y entonces yo diariamente o cada dos días, en fin, depende del tiempo que tenga, me veo todos estos periódicos, la parte de salud del País, El Mundo, EFE, Europa Press, el ABC, y selecciono lo que yo creo que para los oyentes de Radio Brique, en el contexto, todo el mundo no tiene por qué ser médico ni tiene por qué ser profesional de la salud, sino que en general lo que nos puede interesar. Me leo los artículos y entonces veo si está en un lenguaje que más o menos se pueda entender, que sea más o menos entendible, y lo selecciono. Y lo pongo en la página web que está al alcance de todo el mundo, simplemente, como ha dicho Rocío, teclear a aquellas personas de que dispongan de internet, www.holadoctorcarrion.com, todo seguido, hola doctor. Entonces se despliega y en la parte de arriba habrá unos titulares que ponen noticias, últimas noticias. Uno le hace clic y entonces sale la prensa. Pero si en vez de hacer clic seguimos leyendo la página hacia abajo, yo voy poniendo ya los titulares, los enlaces. Por ejemplo, yo he seleccionado para hoy, en la última semana, estos titulares en noticias. Una de ellas es: 4 de cada 5 ataques al corazón son evitables. Esto viene a cuento porque esta semana es la semana del corazón. Y entonces, pues, en todos los medios de comunicación se habla de ello. Pues, entonces aquí no hablarán de la dieta, del ejercicio, en fin, el que tenga interés en todo esto, pues le hace clic en este título y ya está. Uh-huh. Otro es: la OMS eleva a 2.793 muertos y 5.762 casos el balance del brote de ébola en África Occidental. Quien tenga interés, le hace clic y lee la noticia entera. Otra: 10 cosas que debemos saber sobre la legionela. Como sabemos, esta enfermedad, esta neumonía, se está dando en Cataluña con varios casos de muerte y a alguien pues le puede interesar, y un artículo seleccionado. La polipíldora, que es lo que hemos tratado hoy, para reducir el riesgo de infarto, llegará a España a finales de año. Quien quiera leer la noticia entera, pues le da. Uh-huh. Y otra es: los retos de la enfermedad de Alzheimer. Últimos adelantos sobre la enfermedad de Alzheimer, especialmente en el diagnóstico precoz. Debido a que este pasado domingo, día 21 de septiembre, se conmemoraba el Día Mundial del Alzheimer. Y después, además, estas son noticias. Después hay una sección que arriba, como ya digo, de la página inicial de holadoctorcarrion.com, arriba pone artículos de prensa. Son artículos que no son noticias de última hora, sino que tienen validez ahora y dentro de un año, porque son cosas generales, y que tenga interés de leerlo durante un ratito, pues se informa más. Por ejemplo, hay un artículo muy bueno donde explica qué es el Alzheimer, tal, por especialistas. Todas estas noticias están hechas por catedráticos y especialistas, neurólogos en este caso, por ejemplo, explicando el Alzheimer en general. Le da hace unos clics sobre ello y despliega todo lo que hay a fecha de hoy sobre el Alzheimer. Otro artículo es los implantes dentales, que están también bastante de moda. Es decir, va uno al dentista y dice un implante dental. Los mitos y las mentiras. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? La duración, los precios, la calidad y demás. Y otro, el último artículo que he seleccionado, es ¿quiere usted vivir 100 años y con calidad de vida? Entonces, han hecho estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo donde hay mucha gente que vive más de 100 años. ¿Y cuáles son los secretos o qué régimen de vida? ¿Qué es lo que hacen esta gente? ¿O tienen algo especial esta gente en su vida que le hace vivir más años? Un artículo muy curioso. Se lee en 10 minutitos, se sienta uno en el ordenador y si dice alguien, bueno, yo no tengo ordenador, o porque no sé usarlo. Bueno, pero siempre hay un nieto o un hijo que tiene un iPad o tiene un ordenador portátil y se dice, mira, niño, ¿qué ha dicho el médico? Que la televisión, lo de vivir 100 años, lo de Alzheimer. Y va el nieto, te pone delante y lo lees. Así que es fácil para aquella persona que no sepa manejar internet. Bueno, pues se queda ese ámbito dentro de la noticia sanitaria. Vamos con el tema del día, porque tenemos algunas preguntas también acumuladas de oyentes y queremos darle, pues, obviamente, salida. Son uno de los principales aspectos de este espacio, el ámbito de participación ciudadana. Y bueno, pues como decíamos, vamos con el tema de hoy, el vitíligo, que lo habíamos comentado anteriormente, esas manchas que aparecen en la piel, ese descolorido, ¿no? Ese aspecto descolorido que aparece sobre todo en manos y en la cara, que podemos observar en muchas personas. Eso es una enfermedad benigna, no es nada pernicioso ni mucho menos, una cuestión más que nada estética, ¿no? Sí, hay personas que no, en los niños puede aparecer también, ¿no? Pero normalmente ya en cierta edad, a partir de los 30, 40 años, más frecuentes, y aparecen en principio, normalmente puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero en las manos y en la cara. Unas manchas blancas, como la leche, igual, más o menos redondita, bien, o en fin, ovaladas, y que a veces se van poquito a poco, se va extendiendo o van saliendo a otros lados. Y es antiestético porque, claro, contrasta lo moreno de la piel con la blanco de... Es como los albinos. Las personas albinas sabemos que son aquellas personas que no tienen moreno, no tienen las células que fabrica el moreno, ¿no? Y entonces son todo blanco. Pues estas personas son aparches. Y entonces, pues, al principio se asustan. Oye, ¿qué me está pasando a mí? ¿Esto qué es? No tiene importancia respecto a la calidad de vida, a la salud, porque no duele, no pica, no suele. Hay veces que sí, ¿eh? Hay veces que ahí pueden aparecer los bordes de algunas molestias, un poquito de picor, un poquito elevado, pero generalmente sin importancia. La mayor parte de las veces sin molestia, solamente la parte estética, sobre todo si se da la cara, y el contraste entre el moreno y el blanco. Por ejemplo, Michael Jackson, famoso cantante, tenía esta enfermedad. Y entonces, pues, es muy más frecuente. Llamativo las personas que son de color, las personas más morenas, negras, claro, o muy morena o que tienen piel morena. Es más llamativo que las personas que tienen un tono de piel blanco. Y entonces, muchas veces la molestia es, oye, ¿qué te pasa? Que tienes que estar todo el día respondiendo a la gente, explicándole, en fin, y vas al dermatólogo, primero al médico de cabecera que te lo explica, si hace falta te mandas al dermatólogo para descartar otras cosas, y nada, el diagnóstico es muy fácil. Y no tiene tratamiento. La duda aquí es por qué esas manchas en la piel, esas células que fallan, ¿no? Que dan el color, que mueren, ¿por qué en determinadas zonas y no en todo el cuerpo? Sí, suele ser a parches. Hay veces que se extiende, pero es muy raro. Hay veces. El por qué, no se sabe el por qué se produce exactamente. Parece ser porque hay sospechas, porque se reúnen varias condiciones, de que es un mecanismo que el propio cuerpo fabrica, nuestro cuerpo tiene unas células defensivas que todos sabemos que son los leucocitos y dentro de ellos los linfocitos. Es decir, estas células defensivas que tenemos que nos defienden de los microbios, eso, hay veces que se alteran, no se sabe el motivo por qué. Si es uno, dicen que por el estrés, que sale cuando hay mucho estrés, otro que es un factor hereditario, porque muchas veces en uno de cada tres hay antecedentes hereditarios. No quiere decir que tú lo vayas a heredar de tu padre, pero es más facilidad. A mí era un abuelo, un tío que también lo tenía. Y hay unas alteraciones en los genes que hacen que estas células linfocitos, que normalmente son defensivas, pues te ataquen a ti mismo. Pero no a todo el cuerpo, sino a estas células que fabrican el moreno, La melanina, que es la que... Entonces, ¿cómo se llaman las células? Melanocitos, las células que fabrican el moreno, que es la melanina, la sustancia se llama melanina, se llama melano. Melano significa negro, en griego. Melanocitos, células que fabrican el negro, es decir, el moreno. Las células que fabrican el moreno, que fabrican el negro, estas sustancias, pues son atacadas por el propio organismo, porque tienen un error. Es como si un policía se vuelve loco y empieza a detener a gente que es inocente y no detiene a los ladrones. Sino es decir, que está tocada. Pues estas células se vuelven locas y en vez de defendiendo de los microbios, atacan, en este caso, claro, a los morenos. Tu organismo funciona mal en ese aspecto, pero no se sabe por qué. No se sabe por qué. Parece ser que se atribuye a una alteración en los genes. Los genes son los que hacen que cada célula actúe de una manera. Entonces, pues... Cuando no se sabe por qué todo es genético, ¿no? Igual, los virus, o es los virus, es un virus, o es un gen. Eso es el caón desastre donde se tiene una salida para todo, ¿no? Pues parece ser, porque además, en estas personas, no siempre, pero es más frecuente que en otras personas, que haya otras enfermedades que sí están demostradas que es por alteración. Que es, por ejemplo, cuando hay personas que padecen de tiroides, tienen que tomar hormona tiroidea, se dan más en estas personas. Personas con reuma, que también son, a lo mejor, también se dan más en estas personas, que aparezcan. Es decir, no entonces, siempre, sí hay un perfil, ¿no? Entonces se sospecha, ¿no? Es decir, se sospecha de que hay un perfil de que personas, que no es obligatorio, pero es más frecuente. Vale. Entonces, estas células que fabrican moreno se mueren, no se mueren todas de golpe, sino se mueren, en fin, por donde le va cogiendo, Igual que ahora ha salido una persona que está un poquito trastornada mental, que ha apuñalado en Barcelona a unos cuantos, pero a voleo, no es que tenga nada contra él en particular, porque igual aquí a voleo destruye células por aquí, células por allí y salen estos parches. ¿El tratamiento? No hay tratamiento. Se ha intentado unos medicamentos que hay para actuar sobre estas células anómalas que atacan, que se utilizan, a veces da resultado, otras veces no, pero en general... El único tratamiento que hay es evitar que te dé el sol en esa zona, porque al no tener la protección del moreno te puedes quemar más fácilmente. Sí, ya el sol como es le malo, pasa a los albinos, claro, como sí, a la persona de piel blanca. Y entonces, pues, taparte, ponerte bronceado, y para la estética de la cara, maquillaje. Maquillaje que te disimule un poco. Si es demasiado ya los parches que hay más blanco que moreno, pues lo que se hace es quitar el poquito moreno que te queda. Hay una sustancia. ¿Cómo se hace eso? Cuando se lo hicieron a Michael Jackson. Así que le quitan el moreno. Pero espero que el resultado no sea igual. Sí, porque... Es destruyendo los melanocitos que te quedan, los que funcionan bien. Ya, para que todos seamos malos, ¿no? Es decir, para que todo el mundo esté muerto. Te destruyen con sustancias químicas, a través de las activaciones sobre la piel, y ya todo queda blanco. Ya tiene toda la cara blanca, pero claro, ya no tiene la cara parches. Claro, eso ya son casos raros, ¿no? Pero, en fin, que hay otra de las técnicas. Realmente lo bueno, ¿verdad? Bueno de esta enfermedad es que es un problema principalmente estético, que no afecta para nada a la salud, ¿no?, de la persona. Hombre, el hecho de que no funciona bien, esos melanocitos, ¿no?, no funcionan bien, pero aparte de eso, pues simplemente una cuestión estética. Así que yo imagino que aquí la farmacéutica, la parte esa que intenta vender y que da muy buen resultado comercial, pues estará, sacando productos constantemente. Los maquillajes aquí son fundamentales. Los maquillajes, hombre, no tiene importancia. Y esto pero... no lo pasa el seguro. Pero a nadie le gusta, hombre. A ti te gusta, pero que nadie que te mire de una manera rara, ¿no? Dice, oye, ¿qué le pasa a esta en la cara? Aunque no te conozca. Entonces tú no quieres llamar la atención. Si quieres llamar la atención, pues, pero llamar la atención por este motivo no tiene importancia ninguna. Pero que, oye, que quiere uno tener un aspecto homogéneo, ¿no? Es que todo igual. Y entonces, pues, estas manchitas blancas, si es pequeñita, no, pero cuando son parches grandes, no. Al principio, hombre, te cabreas muchísimo. Después te acostumbras. Claro, pero y después no le da importancia. Y después también. La gente también se da cuenta y dice, no, esto no tiene importancia. Son cosas que le puede ocurrir. Ya digo, es bastante frecuente, ¿eh? Es decir, que la estadística que los estudios, si se pone uno a mirar, y están en su estudio, una de aproximadamente cada 50 o de cada 100 personas, depende de la zona, pues lo tiene. Así que lo que pasa es que no nos fijamos. Unos más y otros menos. Unos se les notan más, uno da más que lo tiene en las manos. Otro en las manos y en los codos, en la claro, en la cara lo más visible, ¿no? Y entonces al principio todo el mundo te pregunta, después te acostumbras, ¿no? Pero en fin, son cosas, entonces lo único que decís, no te dices, pues te pones maquillaje, que no pasa nada, te pones tu maquillaje y eso sí, tu protección solar, cuando vayas al campo, con tu sombrero y también tu crema, protección solar superior a 30, la cremita superior a 30, porque estás indefenso, igual que una cicatriz. La cicatriz y las quemaduras que han perdido, una quemadura ya no fabrica el color moreno porque están destruidos estos melanocitos, donde hay una quemadura grande, se quedan blancas y ya ha quedado de otro color. Y entonces siempre se ha dicho que las cicatrices hay que ponerse protección en las quemaduras para evitar que en la cicatriz, que no hay melanocitos, pues se produzcan estas lesiones. Claro. Bueno, pues ese es el tema que queríamos abordar en el día de hoy, el vitíligo. Vamos a hablar también sobre preguntas que plantean los oyentes, las preguntas que traías tú para el consultorio. Vamos a tratarlas después. Vamos a comenzar con las preguntas que han hecho los oyentes a través de Radio Brique, si te parece, ¿no? Porque, bueno, pues tienen una mayor prioridad. Hay una pregunta que me han hecho esta mañana y que también bueno, la podemos poner junto con la de los dos. También la vamos a poner, no te preocupes. Pero vamos a comenzar por estas que están esperando. Mira, un oyente pregunta que si la aspirina infantil, eso sí, se breve a la hora de responder, Antonio. Vale, sí, vamos a ser muy breve. Así podemos estar mañana con cualquier pregunta. Por eso te digo que yo conozco aquí cómo va el tema. Un oyente pregunta que si la aspirina infantil previene el riesgo de sufrir infarto en personas de 50 años. Sí. Bueno, pero la aspirina infantil hay controversia en el sentido de que si una persona nunca le ha dado infarto ni tiene ninguna molestia, es decir, que no tiene ningún factor, ¿debe empezar ya a tomar aspirina infantil? Supongo que irá por ahí la pregunta, a lo mejor. No lo sé, la pregunta es esta concreta que te leí. Yo voy a responder las dos cosas. Eso. Si ya le ha dado un infarto, hemos visto que la píldora esta que ha salido nueva ya la incluye porque está indicada. Siempre lo tiene que mandar el médico. Claro. Pero en personas que nunca han tenido nada, que no tienen, a lo mejor, colesterol alto, y ya tomando una aspirina me previene, hay controversia. Unos dicen que no pasa nada porque se toma una aspirinita infantil a partir de, por ejemplo, de los 50 años para prevenir, pero otros dicen que la aspirina infantil también tiene sus problemas, las hemorragias pequeñitas que pueden producir a la larga en el estómago, porque la aspirina es un gastrolesivo como todos los antiinflamatorios, y si realmente no tiene un factor de riesgo severo o algo así, no tiene por qué tomar un fármaco. Que puede tener, como todos los fármacos, efectos secundarios. Yo a esta persona le recomendaría que si no le ha dado ningún problema, antes lo consulte con su médico de cabecera, el cual, según la tensión que tenga, si es fumador o no fumador, los niveles de colesterol, el ejercicio que haga, le indicará si es conveniente o no. Porque al menos lo que tiene que hacer primero es hacer hábitos saludables antes de empezar a tomar aspirina. Pero es más fácil muchas veces tomarse una pequeña pastillita que irse una hora a andar. Bueno, a mi hijo, el que tengo en Tenerife, en la consulta allí, le mandó a una señora que tenía mucho colesterol, que lo primero, antes de mandarle ninguna pastilla, de estatina, de estas que empezara a dejar las grasas, las pringues, las chacinas, y que andara más porque estaba sobradita de peso. Dice, no, mire usted mándeme la pastilla, que para mí es mucho mejor y yo sigo con lo otro. Claro, ya ahí va el criterio de cada uno, ¿no? Pero bueno, los efectos secundarios de la estatina, de todo esto, pues tienen su conque, ¿no? Pero a la larga, que esto no es para tomarlo un día, que no pasa nada, sino que esto ya es por años, hay que estar tomando toda la vida. Claro. Así que eso es así. No es el sentido común, está claro, ¿no? Lo que pasa es que cada uno, pues allá con su cuerpo, ¿no? Decide. Más cuestiones. Un oyente pregunta sobre la hernia escrotal, que dice que qué solución tiene. Operarla. La hernia escrotal significa que la tripa, una de las tripas, para hablarlo claro, el intestino, sale, normalmente, muchas veces sale por el ombligo, hay un bulto en el ombligo, una hernia umbilical del ombligo, otra vez en la ingle, una hernia inguinal, te sale la tripita por ahí porque la telita está muy, muy débil, muy finita, entonces sobresale la tripa por ahí, y otras veces se introduce dentro del escroto. El escroto sabemos que es la piel que envuelve a los testículos, entonces el testículo parece que está hinchado, pero pues, tiene un bulto ahí, pero no. Es simplemente que la tripa está ahí dentro, porque es que el conducto de donde está el testículo se comunica con el abdomen. Normalmente eso se cierra con la edad al niño, pero hay veces que queda un poquito y por ahí la tripa se introduce dentro del abdomen y se le pone parece que es el testículo hinchado. No, es simplemente la tripa. Se coge, se mete la tripa, se empuja, se mete para dentro del abdomen y se cierra. Te da dos puntitos, como cuando una tela se rompe. Le da a la mujer dos puntaditas, ¿no? Y ya está, es muy fácil de arreglar, es muy fácil. ¿Cuál es más dolorosa de las tres? Cualquiera de ellas depende del volumen, de la cantidad. En el testículo hay veces que es muy poquito, pero hay veces que hay un buen bulto, como un puño o más, de grande. Entonces, claro, junto con el testículo, comprime el testículo y duele. Pero, en fin, antes de que te duela mucho, ya has ido seguro al médico. Y como es una operación sencilla, muy sencilla, como toda, bueno, en general todas las hernias son fáciles, no suele haber complicaciones, pues te lo corrigen fácil, no hay ningún problema. Ahora, no lo dejes, porque eso no se cura con pastillas ni se cura solo, ¿eh? Una hernia es operado siempre, toda la vida, todo tipo de hernia. Más tarde o más temprano va a cuando te operando. Da molestia, es decir, hombre, a lo mejor una mijita, pero antes de decir, te da molestias, no lo dejes, y cuanto antes te opere mejor, porque menos punto hay que dar. Hombre, que es fácil la operación, pero yo, un familiar mío hace poco, hace un mes, preso, pero hoy al día siguiente estaba en su casa tan normal, mandando y... Hombre, sigue haciendo fuerza, es decir, hombre, no haciendo esfuerzo hasta que la cicatriz cure en 10 días, 2 semanas, que suele ser, pero que nadie deje una hernia porque lo único que hace es que se va aumentando. Claro. Bien, otro oyente comenta que su nivel de azúcar constantemente es de 1,29. Si puede considerarse diabetes, comenta que lleva una alimentación sana, que no come dulces y sin mucha verdura. Sí, yo supongo que se habrá hecho el análisis en ayunas, como se hacen todos estos análisis. Eso es diabetes. A partir de 1,20 es diabetes. Lo que pasa es que una diabetes no le sube por lo visto, es decir, que no se le pone unos 70, unos 80 o 3 o 4 gramos. Una diabetes leve. Normalmente en estos casos lo primero, supongo que ya habrá ido a su médico, es la dieta y el ejercicio. Y evitar el tabaco, por supuesto, y las bebidas alcohólicas. Hombre, a lo mejor una cerveza no pasa nada, ¿no? Pero el abuso, ¿no? Como siempre, ya está. Que con eso, pues a veces, pues se le manda una pequeña, un fármaco muy, muy, muy suavito para regularlo para que esté en 1,10, 1, 0,9, lo normal. Pero primero, siempre, siempre, diabetes, colesterol, medidas higiénicas, es decir, lo de siempre, hacer deporte, dieta mediterránea, evitar el tabaco. Y ya está, y comer de todo, pero ya digo, evitando lo que no es dieta mediterránea. Claro. Bien, y otra pregunta más. ¿Qué es una arritmia? ¿Qué consecuencias puede acarrear? El corazón, como todos sabemos, quien más que menos ha tomado el pulso o ha escuchado, va a un ritmo regular. Es pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Supongamos que hace pom, pom, pom, pom, pom, pom. Tocan por un pompero. Eso se llama arritmia. A significa no. Falta de ritmo. A, falta de ritmo. Es decir, que el corazón va a su bola. Va... Y entonces, pues, esto tiene repercusión porque el corazón no expulsa la sangre en cantidad suficiente. Porque en vez de hacer pom pom y aprieta fuerte el corazón y sale la sangre, no le da tiempo a contraerse adecuadamente. Porque ya llega otro impulso. Es decir, todavía no ha terminado de apretarse el corazón, de cerrarse y expulsar la sangre cuando llega otro. Y entonces se relaja. Y entonces es como si yo aprieto un globo lleno de agua y no lo aprieto del todo. Sino aprieto por la mitad. Cuando voy por la mitad, relajo y vuelvo. Entonces se forma ahí un follón que no llega suficiente sangre a los tejidos, al corazón, al riñón, y esto funciona mal. Hombre, no un día, sino normalmente una arritmia puede ser ocasional. Es decir, que alguien haya tenido fiebre, le den una taquicardia, cositas así. Pero cuando es mantenida, es decir, que no se le quita, porque a lo mejor tiene un fallo en el sistema nervioso que va al corazón o lo que sea, o el colesterol, las arterias coronarias, es decir, hay que unas veces o tomar medicamentos, que los hay muy buenos para tratar eso, y si es debido a las coronarias, pues habrá que ponerle un muelle, un stent, ¿no? Para dilatar, para ensanchar y que pueda pasar la sangre. Vale, pues ahí quedan las preguntas que han hecho hace tan solo unos instantes nuestros oyentes. Y ahora vamos también con la consultorio que nos traías, Antonio. En este caso son de los ciudadanos, ¿no? Que plantean preguntas directamente. Y bueno, pues entre ellas, una de ellas es cómo se diferencia la fiebre de los 3 días de la fiebre que aparece en la gripe o en la meningitis. Bueno, antes voy a contestar lo que me han hecho esta mañana. Venía para acá, me encontré a bien conocida. Y me preguntan, Antonio, ¿dónde vas? Yo voy con mi maletín estrechito negro por la calle, parece que soy el vendedor del frac. Y digo, nada, ahí voy a la biblioteca a seguir con el segundo tomo del libro y después a la radio. Dice, ¿tú qué? ¿Que tiene consulta particular en la biblioteca? Digo, no, mi única consulta particular es la Radio Urique, que es donde me llama la gente y es gratuita. Nada, así que es broma, pero es así. Así que no tengo consulta particular. Que todas las consultas que quieran hacer pueden hacerla a través de Radio Brick. Así que pasamos ya a la segunda. Que la fiebre de los 3 días, en el taller de primer auxilio en enfermedades para niños que tuvo ayer el primer día, es uno de los temas que iban. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Que vaya una mamá con un niño pequeñito, normalmente menos de 2 años, que vayan a la consulta y del pediatra o de urgencia, normalmente van a urgencia, es muy más cómodo porque hay que esperar menos y no, y entonces pues dice, mire usted mi niño, y después de frecuentemente, no siempre, dice, mire usted, esto es la fiebre de los 3 días, ¿qué le doy? Bueno, si tiene fiebre mayor de 37, le da usted paracetamol, siempre que sea niño, en fin, que una fiebre mayor de 38, le da usted ibuprofeno. Ibuprofeno solamente si es mayor de 6 meses. El peso, depende del peso también. También el peso, en fin. Pero normalmente son los criterios generales. Y ya está, ya está. Esto en 3 días, si no se le quita antes, si pasado 3 días no se le quita, o si antes empieza con diarrea, vómito, usted ve que se pone malito, lo vuelve a traer. Bueno, y entonces te quedas un poco así y dices, bueno, ¿y esto de la fiebre otro día? ¿Esto qué? Que la fiebre entra así y ya está y... El virus. Y aquí hay razón, es debido a un virus. Aquí es debido a un virus. ¿Y está, y sabes qué tipo de virus es? No, no. El virus del herpes. El que le sale mucha... Bueno, puede salir cualquiera cuando está con la regla o algo. Un tipo, este es un tipo de virus que se llama virus del herpes número 6. También lo puede dar el número 7. Es el virus del herpes, mira qué casualidad. Y además, una fiebre muy curiosa, porque suele darse en niños menores de 2 años, entre 6 meses y 2 años, entre 4 meses y 2 años. Pero no en niños mayores ni en adultos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. Porque normalmente todos los que son mayores de 2 años ya lo han tenido, esa enfermedad. Y muchas veces sin fiebre. Hay veces, muchas veces... la infección por este virus no da fiebre alta, no da fiebre de 39 ni de 40, sino simplemente algunas decimillas. No, mi niño te da con un puñado de decimillas, hoy no voy a ir al colegio, no voy a la guardería porque al menos está resfriado. Y al menos es la fiebre del otro día, en este caso, y es muy frecuente que no dé fiebre alta. Y pasa desapercibida. Pero además de pasar desapercibida, te vacuna para toda la vida. Pasa como el sarampión, que una vez que lo pasas, y entonces resulta, yo nunca he tenido esa fiebre. No has tenido la fiebre, pero sí has tenido la infección. Y entonces casi todos los niños mayores de 2 años están vacunados. Están vacunados porque no han tenido los 40 grados de fiebre, pero han tenido la fase leve, que la mamá no lo sabía. Este niño, mi niño que está malito. Total, pero hay veces que sí da 39 y 40 de fiebre. Entonces se caracteriza porque el niño tiene buen estado general, no está malito. Es decir, a mí le doy un poquito la gargantita, a mí me tiene un bultito aquí, pero no, el niño come, el niño juega, el niño está más o menos bien, pero no va a ir al colegio porque tiene fiebre. Pero lo lleva a urgencia por si acaso, y me parece bien. Y dice, no. Y entonces se caracteriza por niño con buen estado general, en general, un pillo de resfriado, una cosita así muy leve, y nada más. Y muchas veces, frecuentemente, cuando esto dura 2 o 3 días la fiebre, ¿no? Y el niño lleva, dice el médico, y al tercer día, cuando desaparece, a lo mejor le sale un zarpullido. Y es verdad. No siempre, pero frecuentemente se le quita la fiebre y aparece un zarpullido. Como si fuera ese zarpullido que sale cuando en verano hace calor con el sudor, que sale muchas veces un zarpullido, pues igual. Pero el niño jugando, tan normal, ni le pica ni nada, ni nada. Y el zarpullido este en un día o dos desaparece. Esa es la fiebre que también se llama roseola. Tienen mareo, o exantema súbito. Y dice, eso es exantema, que es toda manchita que sale así en zarpullido, los médicos le decimos exantema. Para darle un nombre raro, que nos gusta. Es decir, los zarpullidos le decimos generalmente exantema. Y súbito, porque aparece de pronto. Una cosa súbita es que aparece de pronto. Termina la fiebre y aparece el exantema, aparecen las manchitas. Diferencias. Y como yo sé que cuando está así no es sarampión, por ejemplo, aunque la haya vacunado, a lo mejor la vacuna no la ha prendido, o escarlatina. La escarlatina son, ahora no se ve la escarlatina, pero la escarlatina es una enfermedad producida por anginas, por amigdalitis, y después se te pone, y a la paz se te pone el cuerpo lleno de un zarpullido muy grandísimo. Ya no son puntitos, ya son como manchitas, pero en fin, pero coloradas, de color escarlata, no es vino tinto, que eso es la meningitis. Cuando es morado intenso es meningitis. Pues en la escarlatina no se suele dar en niños menores de 2 años. La amigdalitis son esos niños más mayorcitos. Y además, la fiebre alta aparece junto a la vez que el zarpullido. No termina la fiebre y aparece el zarpullido. Y el sarampión ya no se ve. Hay muchos médicos jóvenes que no han visto sarampión en su vida, gracias a la vacuna. Pero para que sepamos, sarampión es un resfriado muy fuerte, los ojos colorados. Todas las mamás que tienen cierta edad lo saben, porque lo han visto a estos niños así. Los ojos colorados, otros siendo una fiebre, el niño lacio, y además sale un zarpullido por todo el cuerpo. Empieza por la cara, por la cabeza, y desciende después al tronco. Mientras que en el exantema súbito o la fiebre de los 3 días, cuando aparece el zarpullido, aparece primero por el pechito. Y después aparece la cara y aparece la brasa. Son la diferencia. Y en el caso de la meningitis, cuando aparecen manchas, indica muy mal pronóstico. Hay mucha mortalidad. Más de la tercera, uno de cada tres niños se muere, o de adulto, porque es una complicación, es una mala suerte. Dice, eso es mala suerte, hijo. Eso no se sabe a quién le va a entrar las manchitas y a quién no. Eso es mala suerte. Depende de las defensas que tenga uno, de la herencia y demás. Pues en la meningitis se caracteriza, como saben, un fuerte dolor de cabeza, que los lactantes, que no dicen que me duele la cabeza porque no saben hablar, son menores de un año y no saben hablar, es un llanto que no sabe uno de qué, el niño se encuentra malito, lacio y muy irritado, el niño, en fin, que le nota algo muy raro y lacio, y además puede tener fiebre, puede tener vómitos, y entonces tú lo llevas a urgencia, allí le mueven la cabecita, le miran a la fontanela, así, el hoyito que hay en los niños chiquititos en la cabeza, ¿no? Ve que está como un bol, como un bultito, porque está a tensión. Y entonces, niño chiquitito, con fiebre, con muy, muy irritable, y tú lo ves muy lacio, no quiere decir que sea meningitis. Uh-huh. Pero son síntomas de alarma que hay que llevar al consultorio, que al menos no lo es, pero o mejor. Pero son síntomas, y decir, bueno, si le han salido ya un zarpullido y es de color vino tinto, eso no quiere decir, pero esos son síntomas de alarma que inmediatamente, que no, voy a esperar mañana, voy a esperar esta tarde, no, aquí no se espera. Un niño con fiebre y con manchitas y mal lacio, o que está muy irritable, que está, le da la luz el ruido y se asusta, son cosas de emergencia, son las cosas justificadas. Que después no lo es, pues mejor, me quedo tranquilo, pero claro, ahí no se, con eso no se juega, ¿eh? Pues son los temas que queríamos plantear en el día de hoy dentro de nuestra escuela de salud y que hemos abordado. Son también las preguntas que hemos contestado de los oyentes que querían conocer pues determinadas cuestiones. Antes de marcharnos, Antonio. Sí, respecto al exantema súbito, es decir, a la fiebre de los tres días, decir que igual que las noticias y del día están en www.holadoctorcarrion.com. A quien quiera ver un vídeo que te lo explica por pediatra y además fotografía de cómo son estos, pues igual, entra en holadoctorcarrion.com, en la parte de la derecha verá contenidos, el índice, y bajando un poco verá primero auxilio y después viene pediatría. Busca ese tema súbito, que es el tema 222 creo que es, le hace clic y ya ve fotos, ve esto y ve artículos de prensa y lo explica muy bien. Hay un artículo de prensa hablando de la roseola, todo lo que yo he dicho aquí lo pueden repasar, y también lo pueden repasar porque esto después pasa, la grabación de esto pasa después a la página web de la Radio Ubrica, observatorio, ¿no? Sí, también. Y de Observatorio para la Salud también. Y de Observatorio también, quien quiera volver a escucharlo despacio porque a mí se le ha pasado algo, lo quiere repetir. Eso es. Si no, pues en actualidad.radiobrique.com. Allí también pueden obtener toda la información que cada mañana damos aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique. Nos quedamos aquí. Alcanzamos ya las 12 y 2 minutos agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy en nuestra Escuela de Salud. Y volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.